En vivo, Radio Caso. Hola, querida audiencia de Radio Caso. Hola, Lu Rizzo. Hola, Julia. Hola, audiencia de Melodías Limítrofes. Tanto tiempo. Estamos transmitiendo, no en vivo, haciendo un nuevo programa, una nueva edición de Melodías Limítrofes en este nuevo año, 2024. Acá desde el Centro de Arte Sonoro en la Casa Nacional del Bicentenario. Hoy nos convoca este especial por el 8M. Y bueno, con Lu pensamos en reunir artistas, mujeres de nuestras fronteras y algunas también de nuestros países vecinos y algunas también de fronterizas, argentinas fronterizas. Sí, así es. Pensamos en hacer un especial por el 8M, en el que escucháramos artistas que nos convocan afectivamente o que nos interesan, o que sean también algunas contemporáneas, colegas, Y bueno, es una edición especial porque, bueno, porque es muy importante para nosotras también acercarnos a la música desde este lugar. Y también en esta ocasión también hemos contactado a algunas personas que ya escucharemos, pero no como lo solíamos hacer, sino esta vez convocamos a algunas artistas mujeres. Porque, bueno, para quienes no escucharon los episodios anteriores que hicimos el año pasado, este programa se componía de testimonios de personas de nuestros países vecinos y que crecieron o que viven en las fronteras de Argentina, que nos compartían sugerencias musicales desde sus autobiografías. Entonces, bueno, ahora redoblamos la apuesta invitando a algunas artistas de estos lugares a que nos cuenten sobre algunas obras seleccionadas. Es así que iniciamos el programa con Luzmila Carpio, artista boliviana alucinante que yo, al menos, conocí gracias a estas personas que participaron del especial sobre Bolivia. Y desde que me puse a escuchar a Luzmila, sinceramente, cambiaron muchas cosas en mi percepción. Y bueno, contame, Lu, ¿por qué elegiste este track específicamente? Bueno, yo también conocí a Luzmila a partir de la edición de Melodías Limítrofes Bolivia. En realidad había conocido algunas canciones sueltas y hemos tenido la recomendación de Fernando Godoy sobre este disco especialmente, en el que está este track y muchos otros muy impresionantes. Este tema me pareció increíble, primero por su título, El presagio de los pájaros, y después por su comienzo, ¿no? Todo cómo se sostiene y esa mezcla entre su voz, que es una cosa de otro mundo, y los paisajes sonoros. Sí, sinceramente es para transportarse a algún paisaje. En mi caso también, nunca estuve en Bolivia y digo, bueno, quiero estar ahí siendo atravesada por todos esos cantos que, bueno. Quisiera decir el nombre del álbum para recomendarlo. No lo tengo ahora en la cabeza, pero lo estoy buscando porque la verdad que es alucinante y entiendo que es el único álbum completo que está. Kuntur Malku, ese es el nombre del álbum, está ahí online para escucharlo completo, es alucinante. Bien, ¿me permitís, Lu, compartirte una canción que elegí de nuestro querido país Brasil, de la dorada Gal Costa? Por supuesto que sí. ¿Vos podés creer que hoy estaba en la oficina y menciono a Gal Costa y había un par de personas en esa oficina que no conocían a Gal Costa? Puedo creerlo. Yo no lo puedo creer porque afortunadamente me crié escuchando a Gal Costa. Es, bueno, mucha música de Brasil, pero entre otras y otros artistas, Gal Costa es así como desde mi tierna infancia una voz que acompaña mucho mi vida familiar, una herencia de mis padres, de escuchar los CDs que comprábamos en Brasil, que vacacionábamos algunos veranos allá. Entonces, para mí Gal Costa significa eso, pero después, a medida que fui creciendo y me puse a escuchar discos como más de fines de los años 60, de los años 70, enloquecí con Gal Costa. y honestamente es para mí la mejor cantante que hubo jamás y lamentablemente, bueno, falleció hace poquito, a fines de 2022. Así que yo te pongo un poquito de esta canción que en Por realidad favor. Es de autoría de Caetano Veloso, su querido amigo. Pero para mí esta interpretación es demasiado, demasiado en muchos aspectos. La escuchamos a Gal. Tigresa de unhas negras e íris cor de mel, uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu. Ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Days. Bueno, me gusta mucho también esta canción por la letra. Me parece una canción muy sensual, pero también que habla de este personaje que es la tigresa. Y para quienes por ahí no entiendan portugués, habla de eso, de la experiencia de vida de esta mujer que en distintos momentos de su vida participó en política, que conoció muchos varones, que a algunos le fue bien, que a otros le fue mal. Como bueno, me pareció siempre, y bueno, hace muchos años que la tengo así como muy presente, una especie de himno también, como una suerte de empoderamiento, si se quiere. Qué bueno que para mí esta artista Gal Costa transmite muy bien en muchas otras canciones que comparte con esta, toda su generación, ¿no? Con Caetano, con Gilberto Gil, con otros artistas brasileros que hablan de estas temáticas y bueno, con este también esta fusión de música quizás más norteamericana, pero apropiada desde un lugar muy, muy brasilero que charlábamos el otro día que nos juntamos con Lu a intercambiar nuestras músicas. Esta operación, ¿no? Como de la antropofagia, la tropicalia y esto que es también como todo un sentir de la música brasilera, de prenderse de algunos géneros y apropiárselos con tanta gracia. Me encantó este tema, yo no lo conocía, así que gracias, Ju, gracias por hacerme escuchar Tigresa. Y bueno, yo elegí también a otra mujer impresionante brasileira, que es María Bethânia, y también por algo relacionado a mi infancia, que es que también me crié escuchándola a ella, porque mi madre ponía con mucha frecuencia vinilos de María Bethânia, de Gal, de la música brasilera que ella siempre le gustó. Y de grande conseguí este disco, este CD. Y este es un tema que me llevó directamente a esa época, a mi infancia, y que me parece muy, muy poderoso cómo lo canta, y también la letra, que es de Chico Buarque. También es un tema de amor, así que podemos ir escuchándolo. ¿Qué te parece, Julia? Meu amor tem um jeito manso que é só seu e que me deixa louca. Quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada e me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Que é só seu, que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos, indecentes. Depois brinca comigo, ri do meu beijo e me crava os dentes. Eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Meu amor tem um jeito manso que é só seu de me deixar maluca. Quando me roça nuga e quase me machuca com a barba mal feita, e de pousar as coxas entre as minhas coxas quando ele se deita. O meu amor tem um jeito manso que é só seu de me fazer rodeios, de me beijar os seios, me este beijar. Tema. Me encanta porque disfruta de mi cuerpo como si mi cuerpo fuese tu casa. Pero yo siento que esta letra es amor, ¿no? El amor en todo su esplendor. Una mujer bien empoderada, como decía Julia, que está hablando de su cuerpo y de su deseo. En esta versión tan hermosa lo canta María Bethania junto al Scioni. Me olvidé de mencionar eso. Bueno, y ahora vamos a viajar un poco en el tiempo y venir más hacia el presente con otra mujer brasilera, artista contemporánea, que tuve el agrado de conocer hace unos años en un festival en Sao Paulo. Ella es Bela. Es carioca de Río de Janeiro y la hemos contactado para que nos mande un audio a partir de una música que elegí de ella. Y bueno, podríamos escucharlo ahora. Soy Bela con son. Bela con son. Soy una artista brasileña, vivo acá en Río de Janeiro. Trabajo en la frontera entre la música y las artes visuales, arte sonoro. Me interesan las relaciones entre las cosas, entre sonido, luz, cuerpo, la lenguaje, las interseccionalidades del lenguaje. Y este álbum Tinku fue lanzado pelo selo Bull Records de Perú. Y esta track, Pensadura, para esta track invité una otra artista brasileña que se llama Ava Rocha, que es una cantante, cantora, que creció en Colombia, Bogotá, y que es una persona que ya colaboré en otros trabajos. Pensé, así como cuando invité a ella, pensé, porque conozco su trabajo, sé que Ava tiene una investigación muy particular de la voz, porque justo era lo que quería, lo que pensaba para esta track. Entonces pedí a ella que cantase una especie de mantra, de una vocalización con pocas variaciones armónicas, y pensando en esta idea de una cura, a veces dura como este proceso de cura, ¿no? Que es una tradición muy antigua de la mujer en Brasil, y que en mi familia tengo mi tatarabuela, que era benzedera. Entonces quería traer un poco de esta memoria, una voz, una relación con la voz que es muy de las mujeres, de que es de esta idea de curar el cuerpo. Entonces, la faixa vencedora es un poco disso, con ahí todo el álbum, también esta track, pero todo chincu, toco dos electrónicos, que son dos osciladores, que pensé así como dos osciladores complementares, que llamo de gemelos, uno que trabaja más con agudo y media frecuencia, y otro que trabaja más grave. Y esta combinación de estos dos simples equipos así, con las luces. Entonces, básicamente todo este álbum es grabado con estos dos instrumentos y las colaboraciones. Para que te Bueno, luego de esta primera parte dedicada a Brasil, vamos a viajar a Uruguay ahora y también volvemos atrás en el tiempo un par de minutitos para escuchar una pieza que encontré como buceando por internet. Me encontré con esta artista que no conocía, también ya fallecida. Se trata de René Pietrafesa. Y encontré como esta pieza muy curiosa de 1972. La escuchamos y después leo un fragmentito de un comentario que figura en YouTube de donde encontramos esta obra. Yo estaba en París. Necesitaba volver. Estábamos en un momento muy duro acá en nuestro país. Y con unos tamborcitos y con muy poco trabajo de elaboración, de transformación, con reverberación nomás, hice esto. En homenaje a los que nos olvidábamos de aquí y que estaban luchando. Y también una nostalgia por esos tambores de mi país. Hola, acá Lucía Chamorro. Soy uruguaya de Montevideo. Les mando este mensaje desde Bilbao, que es donde estoy viviendo ahora. Soy compositora y artista sonora. Principalmente trabajo con música electroacústica, música experimental, improvisación libre, paisaje sonoro, registros. Y para esta oportunidad les comparto dos piezas. Una se llama Transformación Anfibia y la otra Cuneta la Paloma. Bueno, las dos están bastante relacionadas. Transformación Anfibia forma parte de un disco que hice en el 2017 que se llama Luna Anfibia. Y todo el disco está realizado a partir de registros de entornos sonoros principalmente naturales, muchos anfibios, muchas aves. Esos registros fueron hechos en Uruguay. Y también, bueno, registros procesados y combinados con sesiones de improvisación. Y luego está la pieza Cuneta la Paloma, que es un registro hecho en La Paloma, en Uruguay, en el departamento de Rocha, que, bueno, básicamente estoy cerca de una cuneta grabando con mi grabadora portátil y se escuchan sonidos de anfibios. Mi idea con esto de los registros es ir buscando como quien toma fotografías y hace retratos de lugares o de personas. De la misma forma me gusta ir con la grabadora intentando capturar algún tipo de esencia o de identidad de un lugar, ¿no? Escuchando el entorno sonoro. Y justo estos entornos tan anfibios, con esos sonidos de sapos y ranas, a veces también de aves, bueno, con tanta diversidad de animales cantando, me remite mucho a lo que es Uruguay, ¿no? Un paisaje sonoro muy diferente al que escucho acá en Bilbao. La idea de estos trabajos, por una parte, es poner en valor la escucha e investigar diferentes maneras de crear a través del sonido, más allá de lo que pueda ser la composición tradicional o el uso de instrumentos tradicionales, ¿no? Sino tomar esos sonidos que ya están a nuestros alrededores y hacer algo con ellos, principalmente escucharlos y luego buscar su potencial creativo. Thank you. Bueno, escuchamos Transformación Anfibia y ahora esto que suena de fondo es Cuneta la Paloma. Muchas gracias, Lucha Morro, por tu audio y bueno, todo tu comentario sobre tu trabajo. Muy valioso poder encontrarnos con estas artistas a través de este programa. Siempre agradecida. Acá con mi Lu Rizzo del corazón. Bueno, nada, bellísimo, realmente. Hoy estamos medio tranqui, ¿eh? A ver si la levantamos después un poquito. Me encantan las ranas, me encanta ese sonido. Fui varias veces a Uruguay en verano, sobre todo, y a mí también me lleva bastante a algunos lugares. Me encantó, gracias Lucha Morro, que te conozco de nombre, pero no personalmente, y ahora estoy contenta de haberte escuchado la voz y dos piezas tuyas. Sí, precioso. Bueno, pero eso, estamos, gente que nos escuche, estamos un poquito cabizbajas, porque se sabe que está pasando en nuestra adorada Argentina. Son tiempos bastante oscuros. Entonces, acá abrazando la generosidad de todas estas artistas, vecinas, que con tanto cariño nos comparten sus voces, sus obras. Quiero introducir, vamos a escuchar un fragmentito porque es una pieza bastante extensa, pero quiero introducir esta obra de Inti Pujol, la grandísima, de gran corazón, Inti Pujol, mendocina, que participó en el episodio dedicado a Chile y que también nos compartió un montón de artistas que al menos yo no conocía. Y fue muy lindo tenerla también acá en el Centro de Arte Sonoro como residente y también tocando. Así que bueno, Inti Pujol, que es de la casa, y vamos a escuchar este tema que arranca así. Acá Antonia Valladares Fischer desde Santiago de Chile. Acá terminando ya el verano caluroso que sigue. Bueno, les cuento un poco de mí, de mi trabajo. Soy productora sonora y también baterista. Mi investigación personal está en base a las memorias sonoras. sobre todo en la búsqueda del documental y la realización documental en torno a las memorias sonoras en un territorio donde se archivan, cómo se archivan, cómo podemos también dialogar en torno a ellas en el territorio. También tengo trabajo con diferentes agrupaciones, toco batería desde muy chica, muy ligada a la improvisación libre, siempre. Tengo un dúo y también trabajo en formato solo, también trabajo en artes escénicas, producción musical, y tengo una gatita. y en la realización audiovisual. La pista que vamos a escuchar ahora se llama Olla Común. Es una pista estéreo hecha en el confinamiento del 2020, cuando Chile está viviendo un proceso post-estallido social, en donde la gente había salido a la calle muy fuertemente, donde habíamos salido a la calle muy fuertemente, y donde también como el proceso feminista se había tomado la escena política, y, bueno, y que sigue haciéndolo, pero ya con más fuerza y orgánica, por así decirlo. En ese tiempo era más todavía un flujo, ¿no? Y bueno, la pista es una pista toda grabada desde mi confinamiento. Es una pista mixta en donde grabaciones de campo de una protesta que hubo ya desde el confinamiento se mezcla con ritmos de la batería y con diseños sonoros que creé, en donde la olla común es como el punto central, como un lugar, la olla como un lugar que provee alimentos y que en un momento como el confinamiento del COVID era tan importante reunirse en torno a los alimentos, sea en tu casa, sea en tu territorio, como también la olla común como un espacio de protesta, un espacio de escucha, un espacio de integración de nuestras memorias. Y que no había solamente sucedido ahora, sino venía sucediendo en todas las manifestaciones como desde mucho antes de la dictadura. Entonces, un poco la pieza recoge esta mirada y la mezcla y la hago dialogar con el ritmo, con las baterías, con las percusiones y también con crear una atmósfera de lo que se sentía en ese momento. Las grabaciones son de una manifestación en torno a un juicio que había de una violación de un violador llamado Martín Pradenas en 2020, y fue grabado con binaural, micrófonos hipercardioides y diferentes voces de personas de territorios que son modificadas para poder darle una estética un poco más de confinamiento de lo que estaba sucediendo en ese momento. Eso, espero que les guste, que disfruten, y arriba las pibas, seguimos, aguante Argentina. padre, y ahora esta misma olla es la que está dándole el almuerzo a diario a mucha gente que lo necesita. La olla es tan importante del estallido y también de este comedor. Y ahora con esta pandemia hacemos la olla común, es para ayudarnos entre nosotros. Estamos escuchando Olla Común, Olla Común, de Anto Valladares. Muy contenta con la participación de Anto en este programa. No la conocía para cuando hicimos el programa de Chile. La conocí este verano y creo que ya es una amiga. Y también para este programa contacté a otra artista chilena contemporánea nuestra, que es un estilo totalmente diferente, muy talentosa y muy, muy poderosa, que se llama Mora Lucay. Y encontré una canción que me gustó mucho y también resulta que tiene mucho que ver con este especial, así que también eso está buenísimo, cómo se van uniendo los temas en torno a lo que están contando, ¿no? Con esto que decidimos hacer hoy con Julia, que es este especial dedicado al 8M. Así que ahora en breve escucharemos un poco de Mora. Hola a todos, soy Mora Lucay, saludándoles desde Valparaíso. Pone muy contenta que hayan programado la canción Sí, Sí, Sí, que es la canción que abre mi segundo disco, Bestia. Sí, Sí, Sí es regalona, es una canción muy querida, tiene un tono alegre, medio brazuca, como muy rítmico, pero a la vez es una canción que apela al mansplaining, esa como anglicismo que se ocupa para hablar de personas que tienen esta actitud media paternalista de hacer pensar al otro que no sabe de lo que está hablando o que no sabe de lo que está opinando. Entonces propone, o más que propone, como que instala un punto de vista como si la otra persona no tuviera la capacidad de crear su propia manera de pensar. Así que bueno, me pone muy contenta que escuchen Sí, Sí, Sí. Se las dedico con todo el corazón. Y este es como un sí, sí, sí medio despectivo, no es necesariamente como aprobatorio. Bueno, espero que se tomen bien las ironías de la vida y que puedan disfrutar de esta canción que yo quiero tanto. Les mando muchos abrazos por allá. Hola, soy Cristina Collazos, soy de Cochabamba, Bolivia, y me considero una cuidadora. Procuro vivir con cuidado y cuido de mi hija, cuido de mi huerta, de mis perros, los humanos que me rodean, pero sobre todo cuido de mí, y para cuidar de mí es que creo. Hago sonido, hago música, me gusta la experimentación sonora, me gusta ese estado meditativo en el que uno entra al escuchar, me gusta escuchar, dibujo. Últimamente estoy entendiendo y fascinándome con el proceso de la cerámica, y así todo lo que voy haciendo va de acuerdo a un cuidado hacia mí. Quiero presentarles esta canción que se llama Memorias del Río. Es de una serie de canciones que hice con unos cassettes que me regaló mi abuelita. Hacía diferentes grabaciones sobre estos cassettes, pero me gustaba dejar siempre parte del cassette original, ¿no? Pensando en que estas canciones tengan algo de ella también. Este en especial es una mezcla en tiempo real de diferentes instrumentos y una grabación de una salida al río con mi hija y unos amigos. Elegí esta canción porque creo que es bien íntima y universal a la vez. Muestra un pedazo de lo que es mi relación con mi hija. Gozaba al bailar, morir. Bueno, la verdad es que es súper especial este episodio. Decidimos con Lu que aparezcan también otras artistas, porque Melodías Limítrofes tenía mucho contenido así de música popular, porque nos interesaba también explorar las memorias a partir de la música popular. Había menos artistas experimentales. Entonces, tener la posibilidad de hacer como este bonus tracks de mujeres y de mujeres contemporáneas y que hacen otro tipo de obra con el sonido, me parece súper lindo. Gracias, Lu. Además, Cristina Collazos es también una artista que tenía así de nombre y, bueno, la verdad es que la contacté por primera vez en mi vida para este programa y estoy muy contenta de haber hecho entablado ese diálogo porque está bueno seguir construyendo esa red de artistas de artistas mujeres que estamos ahí, aunque no estemos físicamente en el mismo lugar geográficamente, estamos conectadas por un montón de razones. Así que muchas gracias, Cristina, por tu generosidad al compartirnos esta pieza tan íntima y muy especial. Bueno, lo cual nos lleva a la última parte del programa, que bueno, yo elegí un tema de Marita de Humahuaca, que participó también en la edición de Bolivia, de Melodías Limítrofes Bolivia, que fue el último episodio del año pasado. Y bueno, Marita es una artista activista, estuvo unos buenos meses acá en Buenos Aires apoyando al Tercer Malón de la Paz. La conocimos a través de Susy Maresca, fotógrafa del caso. Y esta canción, que es de 2020, me parecía también como muy oportuna para la ocasión, para este episodio, porque se llama Enfiestadita y habla de por qué las mujeres no pueden también divertirse y sentirse seguras, particularmente en el carnaval. Así que vamos a escuchar un poquito de Enfiestadita por Marita de Humahuaca. Ya se acerca el carnaval, todos queremos bailar. Con mis comadres me junto y todos vamos a festejar. Un traguito y otro más, vienen de aquí y de allá. Ya hemos tomado bastante, estamos picantes, hay que parar. Si no quiero, no me toques. Si no quiero, no me beses. Yo también tengo derecho a estar en fiestadita en carnaval. No quiero, no me toques. Si no quiero, no me beses. Yo también tengo derecho a estar enfiestadita en carnaval. También tengo As meninas do Brasil. Bueno, este temazo, este enganchado lo hicimos porque también me parecía como súper pertinente que esta canción que fue muy popular a finales de los 90 de un grupo de chicas brasileras que hacían este tipo de música que estaba muy asociada a estos varones cantando canciones con letras así como muy sexuales y las chicas bailando hasta abajo y así, y ellas hacen esto que es como darle vuelta un poco al género y hablando de un reclamo social súper fuerte y una letra que para mí es también una especie de himno. Y no encontré prácticamente info de As Meninas, como que tuvieron muy poquitos éxitos, pero me parece que es un hito también. Y bueno, eso, siempre uso este tema para todo lo que pueda DJ Látigo. Es tremendo porque en realidad yo creo que nuestras radioescuchas argentinos, por lo menos, no saben de qué habla este tema si no entienden un poquito de portugués o hacen el esfuerzo por entender, porque está asociado, como vos decís, a otro tipo de música, a cómo suena este género, este estilo. Y también porque, por lo menos en mi recuerdo está, y lo tengo que decir, fue la cortina de Pony a Francella, que es un programa que también tiene que ver con otras cuestiones, para nada con lo que están diciendo As Meninas. Y bueno, ¿de qué habla este tema? Bonshi, bonshi, bom, bom, bom, shi, bom, bom, bom. Bueno, habla de analizar la herencia precaria. ¿Cómo es que dice? Analizando nuestra historia hereditaria. Historia hereditaria. Que tienen que. Quiero liberar de esta situación precaria. Cuando el rico cada vez se hace más rico y el pobre cada vez se hace más pobre y el motivo todo el mundo lo conoce. Lo de arriba sube y lo de abajo baja, cae, ¿no? Sí. Y bueno, y después, como esa frase que dice: yo solo quiero educar a mis hijos, formarlos como ciudadanos. Y bueno, quiero comer bien, poderme alimentar. Sí, bueno, son reclamos dignos, derechos que toda mujer debería tener. Y imposible, bueno, imaginar si veíamos el videoclip, ¿no? Como claro. Que creo que no tiene nada que ver. Pero bueno, un consejo: escuchar bien estas canciones que están en portugués y que las tenemos muy asociadas a un género, porque en realidad las letras son tremendas. Sí, sí, sí. Bueno, nada, a mí me parecía que estaba bueno entonces ahora viajar a Paraguay por un momentito y escuchar, si te parece, Lu, a Ramonita Vera, que es un artista que también apareció como sugerencia de Mariano Sandoval, hermano de nuestro querido Martín Sandoval, productor de conciertos, montajista, conductor, todo hace Martín Sandoval. Un abrazo enorme para Martín Sandoval. Nuestro Martincho, como le decimos acá dentro de casa. Y bueno, Mariano, que es un artista increíble también, que toca el arpa paraguaya, nos habló de Ramonita Vera y a mí particularmente me explotó la cabeza porque me parece preciosísimo. Honestamente, no sé guaraní, entonces no me animo a pronunciar el título de la canción, pero vamos a escuchar un poquitito de Ramonita Vera y después ir cerrando este episodio de Melodías Limítrofes. Ese año entero un par. coño y hubo a prueba. Ni cobo ni un dive cuera, esta mañana aguanta. Lo uno pupu jare, de que va a joya vupe. Un hubo a torupe, hasta intenya no añuá. De ese año perupa, ni cobo a llevo guape. Acuno ya se ocape, ya que agua pujare. Ya se indú o jesapé, cual ramada va a sacame, sabana bodiporame, ya que yo guampe ya ve. Pesa de Yeme Hawi, de que me gustó de Jape, a Amanda Yura Guape, a Yeyo Kundere, de Yacatupete, de este mar que subo, hacia Tigre de Pobo, de Paeca tu eres. Bueno, polka electrónica por Ramonita Vera y bueno, en su conjunto que estaba con, está conformado por. Varios miembros de su familia también, artista paraguaya. Yo quiero tomarme un mini segundito para agradecer a todos los compañeros del Centro de Arte Sonoro. Voy a hablar en inclusivo, quién sabe si podremos seguir haciéndolo en estos medios, pero me voy a arriesgar en este momento para agradecer a Florencia Curchi, a Javier Areal Vélez, a Simón Pérez, a Martín Sandoval, a la queridísima Belén Eleisei, a Guadalupe Fernández, a Susi Maresca, acá a mi compañera adorada Luciana Rizzo. Ay, muchas gracias, Julia. También es un placer hacer este programa con vos. Me siento orgullosa de lo que logramos hacer, lo que conseguimos, que no lo esperábamos ni a patadas cuando lo comenzamos. Y también por el espacio del caso, que siempre estuvo disponible para esto. Y bueno, a toda la comunidad que sin saberlo se armó de personas que participaron en Melodías Limítrofes. Quizás un día se viene un mapa de Melodías Limítrofes, porque la verdad es que sería muy interesante poder ver dónde están geográficamente ubicadas las personas que han participado, que son varias, si hacemos la cuenta. Exacto. Y bueno, eso, con un poquito de angustia de mi parte, solamente agradecerles y pedirles que vengan a estar acá en todas las actividades que estamos ofreciendo en estos tiempos difíciles donde corren riesgo muchos de los puestos de trabajo de las y los compañeros de cultura de este país. Así que es momento de apoyar y también acompañar en el reclamo. Bueno, eso. Y de ocupar los espacios que tenemos también disponibles para que no nos lo saquen. Estos espacios en los que podemos expresarnos, de ocuparlos, de venir, de estar, de juntarse, de dialogar, porque es medio como que si no estamos, se llevan puesto todo. Pero si estamos, va a ser más difícil. Bueno, Lu, ¿nos despedimos? ¿Nos despedimos con qué, Julia? Nos despedimos con Merceditas. Ah, pero ese no es un tema argentino. Ese es un tema argentino, es un chamamé de un compositor entrerriano dedicado a una señorita santafesina. Ah, mirá vos. Que lo rechazó. Bien. Hay ahí, una historia Mercedita. Ahí de que y en dos oportunidades en la vida este señor le confiesa su amor y Merceditas le dice que no. pero que de todos modos tuvieron una especie de vínculo. Un touch and go, quizás. No, como más un, parece más como un vínculo amistoso. Mirá, ¿puedo decir algo? Ah, sí, no. Sí. Quiero decir que esta canción me hace acordar mucho a un tío mío que ya ha fallecido hace unos años, uno de mis tíos más queridos, Adolfo Blecher, de Paraná. Bueno, en realidad no, vivió en Paraná, pero él es de... no me puedo acordar, no sé si Federación, mi tía me va a matar. Bueno, en fin, tocaba el acordeón en cada reunión familiar y festejo y siempre tocaba este tema. Es muy, muy hermoso. Es un clasicazo de el entrerriano Ramón Sixto Ríos. Y bueno, la anécdota es que él, más allá de haber sido rechazado dos veces por Mercedita, le cedió los derechos de la canción cuando falleció. Mirá vos, de esta canción tan popular. Y vamos a escuchar la versión de Perla. ¿De dónde sacaste este chisme increíble de esta canción? De Google. Muy bueno. No, me encanta. Bueno, vamos a escuchar esta versión de Perla. Perla es una artista paraguaya brasilera y me encanta que cante esta canción que es argentina en portugués. Y como es un chamamé, que es también de mi zona, me regalo esto para mí misma un poco y te lo comparto, Lu, para que nos vayamos así como con esta melancolía chamamecera. Y bueno, hoy no es 8 de marzo, porque seguramente a estas horas que se transmite este programa vamos a estar marchando o compartiendo con amigas y con personas que seguramente vamos a poder movilizarnos al menos un rato acá en la ciudad de Buenos Aires en contra de la violencia y por nuestros derechos para que no decaiga, ¿no? Sí, ahí estaremos. Nos vemos en la plaza y en las plazas de la plaza de todo el país, ¿no? Ahora sí, nos despedimos. Recuerdo con saudade teus encantos, Mercedita. Vamos arriba. Quién sabe, quizás se viene una nueva edición de Melodías Limítrofes. Siempre estaremos ahí. Sí, que nos una esto. Bueno, esto fue Melodías Limítrofes, especial 8M. Transmitiendo para Radio Caso y todo el mundo. Y quienes se perdieron los episodios anteriores los encuentran en el archivo de Radio Caso. Todos nuestros episodios. Que se pueden encontrar en la página del Centro de Arte Sonoro, en la parte de radio, ¿no? Está ahí todo el archivo que con mucho amor se está cuidadosamente subiendo. Bueno, gracias también a Brune de el episodio paraguayo que nos compartió música de Perla. Conocimos a Perla a través de Brune. Así que muchas gracias a todas las personas que compartieron con nosotros esta temporada que fue tan linda. Adiós, hasta luego, hasta pronto. Hasta pronto. Na minha triste canção, assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei por que esta flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei. Exclusivo Radio Caso.